Ya están aquí las guitarras, ya está aquí lo mejor del rock en Primera Hora W. Bienvenidos, aquí estamos con ustedes al aire en este viernes 24 de enero de 2025. Y como llegamos al viernes, pues es el momento de rockear como tiene que ser. Como siempre lo esperamos a lo largo de la semana para que llegue este día y las guitarras se tomen los primeros 60 minutos de este viernes. Así que bueno, espero estén listos para subirle el volumen al radio, para mover la cabeza, mover los pies, todo lo que este rock nos mueve por dentro. Y hoy empezando con Soundgarden y Rusty Cage, el punto de partida para esta playlist que ustedes me van a ayudar a construir con nuestro numeral Primera Hora W y el WhatsApp 301-436-0952. Allí espero que me envíen sus canciones, las que quieran aportar, esas guitarras que quieran escuchar, porque hoy es viernes de guitarras, así que ya no más presentación. Vamos con el rock, con las guitarras y ahora con algo de grunge, porque aquí está Pearl Jam de su álbum 10, Even Flow. We'll be right back.

Sister, ahí estaban Queens of the Stone Age con sus guitarras. Hoy en Primera Hora W. Hoy es viernes de guitarras, estamos escuchando lo mejor del rock, celebrando que es viernes, que llega el fin de semana y que están aquí las guitarras acompañándonos hasta la una de la mañana. Como nos acompañan ustedes, los oyentes de Primera Hora W, pidiendo ya canciones a esta hora en X con nuestro numeral y en nuestro número de WhatsApp. Así que vamos a empezar a armar esa buena playlist con las canciones que van llegando de nuestros oyentes. Y comenzamos con el numeral Primera Hora W. Allí nos escribe Ramón Mendoza de La Hoz con esta canción que nos va a llevar a escuchar la guitarra de Slash, un hombre que estuvo en concierto aquí en Bogotá hace casi exactamente un año con Miles Kennedy. Y aquí vamos a escuchar esa dupla tocando Anastasia. Thank you. usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Quarantine on the island, man. And I'm trying to escape anywhere that I can. Oh, anywhere that I can. Oh. Tremendo guitarrista y compositor que es el señor Jack White. Aquí lo escuchamos con Lazaretto en Primera Hora W. Esta canción hace parte de su segundo álbum de estudio como solista, porque recordemos, Jack White antes estaba en la banda The White Stripes, pero también tiene su carrera como solista, y en el segundo álbum, también llamado Lazaretto, ahí escuchamos esa canción que acaba de sonar en Primera Hora W. 12:32, seguimos con el rock como protagonista hoy viernes, y ustedes pueden seguir pidiendo sus canciones, como lo están haciendo varios oyentes a esta hora en WhatsApp. Tengo mensajes desde distintos puntos del país pidiendo canciones, pidiendo mucho rock, y ahora vamos a ir con esta canción que nos pide Andrés Alzate. Vamos a escuchar una voz que tendremos en el Stereo Picnic, que es la voz de Maynard. Muchos lo conocerán por su trabajo con Tool, y esa banda es la que va a estar como uno de los headliners del Festival Stereo Picnic, un show muy muy recomendado. Pero ahora vamos a escuchar a Maynard con otro de los proyectos que tiene, y es la banda A Perfect Circle. Esta canción se llama Judith, suena en Primera Hora W. For the ways that I will never ever choose to be. Oh, so many ways for me to show you how your Savior has abandoned you. Fuck your God, your Lord, your Christ. You had him. Do you pray, never try, never. Never thought to question why. It's not like you killed someone. It's not like you drove an evil spirit to his side. Praise the one who left you broken down and paralyzed. He did it all for you. me to show you how your dog has a burning view. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Oh,

in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's gone to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Blast off! It's party time, and we don't live in a fascist nation. Blast off! Party time! And where the fuck are you? Where the fuck are you? Going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's gone to the party, have a real good time. Dancing in the desert. System of a Down, BYOB, sonando en primera hora W, uno de los conciertos más esperados de este 2025, ese concierto que va a dar System of a Down el próximo 24 de abril, aquí en Bogotá, en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín, parte de su gira Wake Up South America Stadium Tour, y Colombia ahí presente en el mapa. Muchas gracias a nuestro oyente John Edwin por ese aporte a nuestra playlist guitarrera de hoy, que aún no se termina, son las 12:48 y se vienen más guitarras, más rock, más peticiones de los oyentes. Esta canción que sigue también me la piden en @eduardle22 desde Río Negro, Antioquia. Un saludo y aquí está su canción Led Zeppelin, Black Dog. es viernes de guitarras en Primera Hora W. The Low, ellos son The Clash en Primera Hora W con sus guitarras, llevándonos ya al final de esta primera hora de viernes. Este viernes de guitarras se nos termina lamentablemente, pero lo hemos pasado muy bien con todas esas canciones que ustedes hoy pidieron y también a lo largo de la semana. Gracias por estar siempre ahí. Espero que así sea la próxima semana y que pasen un muy feliz fin de semana. Soy Cristian Coronado y ha sido un gusto estar con ustedes. Para despedirnos, vamos con algo de thrash metal, porque aquí está Metallica, For Whom the Bell Tolls. We'll be right back.